Iván, ustedes dirán, este programa es de boleros, pero bueno, lo que casi siempre hago es un homenaje, sobre todo a este hombre que murió el día de ayer, 25 de febrero, y me refiero a Paco de Lucía, autor de la canción que acabamos de escuchar. Bueno, pues ya todos sabrán que murió en México cuando estaba de vacaciones con su familia en una playa que se llama Del Carmen, ¿verdad? Luego de pasar por Cuba, en donde se realizó un chequeo médico del que se determinó que estaba muy bien. Así que bueno, este hombre luego se fue para México, tenía 66 años, nació en Algeciras un 21 de diciembre del 47. Su nombre completo, Francisco Sánchez Gómez. Y se llamó de Lucía porque en Algeciras, en su pueblo, los niños, los chicos, se llamaban muchísimos de ellos Paco. Y la madre de él se llamaba Lucía. Entonces toda la gente, todos los vecinos empezaron a llamarlo Paco de Lucía. Y ese fue el nombre que utilizó para su vida profesional hasta la muerte. Pero claro, su nombre era Francisco Sánchez Gómez. Vamos a escuchar a Paco de Lucía con Camarón de la Isla, uno de los grandes de España, un cantor maravilloso de flamenco. Esto se llama Sin Motivo ni Razón. Esta pareja, tanto guitarrista como cantor, de los mejores. Y ya, los dos desaparecidos, ya no están en este mundo, se fueron, así como nos diremos todos. La mayor contribución de Paco de Lucía fue el haber internacionalizado y popularizado el flamenco, aunque ello, según los entendidos, haya supuesto una merma en la pureza del toque. Y bueno, en España siempre fue un ícono dentro de los virtuosos de la guitarra. Y como les comentaba al principio, él murió en la Playa del Carmen, México. Fue llevado al área de urgencias del hospital Hospitén, a donde llegó con un fuerte dolor de pecho. Ella no se pudo hacer nada, así que fue una gran pérdida para España y, por supuesto, para Latinoamérica en general, y por eso le hacemos este pequeño homenaje escuchándolo en una canción latinoamericana, Alma, Corazón y Vida. Esto es Los Hijos del Bolero. Bueno, pues era Paco de Lucía en esta primera parte de nuestro programa y la canción Alma, Corazón y Vida, un vals peruano compuesto en el año 1952 por Adrián Flores Albán. Y ahora sí vamos con boleros, y quiero hablarles de Chucho Valdés, uno de los mejores pianistas cubanos. Su nombre completo, Dionisio Valdés Rodríguez, nacido en Quibicán el 9 de octubre de 1941, ahorita tiene 72 años, hijo del famoso Bebo Valdés, quien murió el año pasado, 2013. Otro pianista sensacional, intérprete de jazz afrocubano, pero luego hablamos de su padre. Vamos a escucharlo en esta composición, un bolerazo, versionado por muchísimos intérpretes de este género del bolero. Tú, mi delirio, y Chucho Valdés al piano. Bueno, pues este era Tú, mi delirio, de César Portillo, de La Luz, interpretada por este magnífico pianista, que sigue actuando, además hace giras cada rato, lo contratan en todas las partes del planeta, todas las ciudades, increíble, todos los países. Bueno, pues, Chucho Valdés me refiero. Chucho, compositor, profesor de música, arreglista, desde la edad de 5 años empezó a recibir clases de piano, y con sus padres músicos, recordemos que el padre, Bebo Valdés, ¿verdad? Y la madre también, la madre estaba dedicada a la música, así que no se podía esperar otra cosa. Culminó sus estudios en el Conservatorio de Música Municipal de La Habana. Tenía 14 años. A los 15 formó su primer trío de jazz con Emilio del Monte y Luis Rodríguez. Y luego fue imparable realmente. Y sigue siendo considerado uno de los mejores pianistas del momento. Esta canción que vamos a escuchar, que la he oído en voz de Omar Aportuondo, por ejemplo, y bueno, de alguno más que no recuerdo este momento, es de Rafael López. Así que aquí está La Sitiera con Chucho Valdés. Thank you. Bueno, pues nos vamos a un momento de pausa en nuestro programa. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Domingos de Casa Abierta, con decoración al mérito cultural a Hilda Murillo. Hermanas Mendoza Núñez. Y Trío Colonial. Invitada Elizabeth Obando. Jimena Ibarra. Y Normita Navarro. Serenata por el Día de la Mujer, Río Colonial. Ágora, 9 de marzo, 10 horas. Entrada libre. Transmisión en directo. La más linda, 101.3. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión invita al homenaje que rendirá al maestro Antonio Ordóñez al cumplir 50 años de trayectoria artística y a la presentación de su libro El demonio en el fondo de los ojos. 50 años de compromiso social y desarrollo estético en sus obras junto al Teatro Ensayo. Jueves 27 de febrero de 2014. 7 de la noche. Teatro Prometeo. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Décima edición de la competencia atlética internacional Policía Héroes de Paz. 5 y 10 kilómetros. Este domingo 9 de marzo, desde las 7 de la mañana, corramos por la paz y la seguridad. Puntos de inscripción. Las sucursales de la Cooperativa de la Policía Nacional, las oficinas del Servicio de Cesantía de la Policía, el CCI, el Parque Bicentenario y la Cruz del Papa en el Parque La Carolina. Comunidad y Policía unidos en el deporte. Organiza la Policía Nacional del Ecuador y la Federación Deportiva Policial Ecuatoriana, FEDEPOE, con el auspicio de Produbanco, Chefarina, Farmacia Sana Sana, Cooperativa Policía Nacional, Gatorade, Maratón Sport, Servicio de Cesantía de la Policía Nacional y el portal web Compra Segura. Fin de espacio de cuñas promocionales. radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Esto es Los Hijos del Bolero. Chucho Valdés actualmente imparte clases como profesor titular del Instituto Superior de Arte en La Habana y también da clases en diferentes universidades de varios países europeos, sobre todo. Entre otros temas, les quiero contar que compuso una canción bellísima que no la he podido encontrar, ni Daniel tampoco, y me refiero a una que se llama Haití Volverá. Esto fue, bueno, los derechos se los concedió a la FAO, ¿verdad?, para recaudar fondos a favor de las víctimas del horrible terremoto que asoló Haití. Lo recordaremos todos, ¿no? Lastimosamente no pude encontrar esta canción. Me hubiera gustado muchísimo tenerla y ponérsela a ustedes. En el año 2012, Chucho realizó giras por varios países del mundo, junto a la cantante Omara Portuondo, y además está decir que su éxito fue apoteósico. Recordemos, pues, que escuchar realmente a músicos cubanos sigue siendo un placer. Para mí lo es, estoy segura de que para ustedes también. Y por suerte a Chucho lo podemos seguir escuchando. Aquí están padre e hijo, Chucho y Bebo Valdés, en esta composición de José Antonio Méndez, canción famosísima, La Gloria Eres Tú. Thank you. luego de haber hablado un poquito y escuchado cómo toca el piano este famoso músico cubano, Chucho Valdés, vamos a hablar de Bebo. Emilio Valdés Amaro, padre de Chucho, ¿verdad? Magnífico también. Trabajó hasta su último suspiro, como el que dice. Nació en Quibicán, también como su hijo, en el año 1918. Murió en Suecia en el año 2013, a la edad de 94 años. Compositor, pianista y arreglista. En el año 2008 grabó un disco con su hijo Chucho llamado Juntos para Siempre. Esta canción que vamos a escuchar seguidamente se llama Té para Dos, pero es norteamericana esta canción, compuesta por Vincent Yumas en el año 1925. Aquí va. Bebo y Chucho Valdés en esta canción de Vincent Yumas, 3 para 2. Bebo compuso música para películas también, dos en especial, dirigidas las dos por Fernando Trueba, de nacionalidad española. El Milagro de Candeal, del año 2004, filmada en Bahía de San Salvador y con el famoso Carlitos Brown, músico brasileño de quien hablaremos en un próximo programa. En el año 2010 pudimos ver Chico y Rita, realmente una película deliciosa, en dibujos animados. Y claro, con la música de Bebo, como esta, La Bella Cubana. Canción de la película Chico y Rita, que se la recomiendo. Bebo se casó primero con Pilar Valdés, en Cuba, con quien tuvo 5 hijos y uno de ellos, Chucho. En el año 63 se quedó a vivir en Suecia cuando llegó allá, con el grupo Lecuona Cuban Boys. Luego formó pareja con Mary Pearson, de ese país, con quien vivió hasta el final de sus días. Entre la cantidad de discos grabados, produjo uno con Diego El Cigala, tan famoso en toda Latinoamérica y en España, que se llamó Lágrimas Negras. Bebo permaneció bastantes años alejado de la música, me refiero cuando vivía en Suecia. Luego, y gracias a Paquito de Rivera, producen un nuevo disco llamado Bebo Vuelve. En el año 94... esto fue la grabación del disco. En el 2002 colabora con el documental de música Calle 54, que es una maravilla realmente. Así que si a ustedes les gusta la música cubana, con los mejores músicos, todos radicados en Estados Unidos, pues véanlo, porque es espectacular la música. Pueden escuchar y la venden en sus lugares de videos, qué sé yo. Bueno, pues Bebo murió justo en la mitad del tratamiento de Alzheimer que sufría desde hace algunos años ya. Y como les comenté, en el año 2012 fue cuando falleció, con 94 años. Y los dejo con Bebo y El Cigala en una de sus canciones del disco Lágrimas Negras. Esto es ¿Qué te importa que te ame? Muchísimas gracias por su atención. Hasta un nuevo encuentro y que lo pasen bien. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día veíalo ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, si me quisiera lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Que te ame si tú no me quieres ya. El amor que ya pasado no se debe recordar. Gracias amigos por su atención y nos encontramos mañana, ya lo saben, todos los días de lunes a jueves de 6 a 7 de la tarde por esta su emisora Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Una producción de Lourdes Mendoza.